Vamos a Andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a Andar, con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves, de 10 a 11 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nada es gratis en la vida. Amores que no están, la ilusión de los que perdí. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, decía esa bella canción, ¿no? La vida, qué hermosa, qué cosa que merece ser vivida, valga la redundancia. La vida, cuántos atajos, cuántas zancadillas, cuántas cosas, cuántos palos en la rueda. El objetivo es claro, que lo estoy redescubriendo a mis casi 6 décadas de vida. No, simplemente recordar esto, y hablábamos con un docente, viejo docente, que me disculpe, buen docente, como el maestro Félix, a que esos tipos, viste, que te dan ganas de continuar esta lucha. Hablábamos un poco de eso, ¿no? Que felizmente están los compañeros de esta radio y muchos, muchos otros compañeros que te permiten la felicidad de disfrutar de momentos que por ahí los grandes medios, los grandes monopolios, las grandes OEA que uno escucha, ¿no? De los insulsa, los demás que tratan de... Muchos, hay muchos. Cuando se produce una injusticia, el caso Honduras. Este programa está dedicado desde hace 15 años a tratar de colaborar con algo de la otra voz, ¿no? De lo, como solía decirse, con todo respeto, los que no tienen voz. Esos días difíciles que uno tiene muchas cosas para hacer, cosas pendientes, algunos problemas como todos. Ese valor histrónico, ese valor invalorable, valga la redundancia, de estar siendo escuchado por gente como uno, ¿no? Gente común, gente luchadora, solidaria, como, insisto, no es obsecuencia, pero lo que pasa en este centro comunitario, en esta radio, con los educadores, con, en fin, con todos, cada uno de los hombres y mujeres, generalmente jóvenes de esta radio y muchas otras, no sé si muchas, pero algunas radios más comunitarias y trabajadores comunitarios y vecinos anónimos que laburan por esto. Por ahí uno tiene algún achaque, algo, y le cuesta venir a la radio, pero la felicidad que esto conlleva lo lleva, bueno, a superar todo, absolutamente todo, cuando digo todo, encima la basura de estos miserables que nos venden pescado podrido diariamente. Me estoy refiriendo a los grandes grupos monopólicos y puntualmente al grupo Clarín. En su edición del día domingo, creo que fue, hacía una estadística respecto a la canasta escolar, ¿sí? Y nos mentían abiertamente. Les quiero decir nada más a aquellos que todavía no se dieron cuenta y compran Clarín porque es el gran diario argentino. ¿Cómo me supo de comprarlo yo, no? Como supo crearlo el hombre este noble en su momento, hace unas cuantas décadas, que en principio era, bueno, el diario de cabecera. En general los diarios eran más o menos creíbles en general, ¿no? Salvo excepciones que siempre estuvieron, como el diario de los Mitres, ¿no? Que siempre tuvieron una línea. Pero el caso Clarín últimamente, más que nunca, como el formador de opinión, y miente. Miente a la gente, a la población, a los lectores, ¿no? Para muestra basta un botón. Simplemente decía de la canasta escolar. Un par de gomas de borrar, 6 pesos. Cuando en realidad, luego, el canal oficial y algunos medios, no independientes, medios como tienen que informar, ¿no? Hicieron una encuesta y está 80 guitas. Hay una diferencia impresionante. ¿Qué nos quieren hacer creer? Es viejo como orinar en un portón, decía un gran estadista argentino. Pero no deja de ser efectivos para ellos, ¿no? De crear esa mugre, esa miseria, el hombre miserable, o la confrontación entre nosotros. Así hay ejemplos a rolete. Hoy titula Clarín en una de las notas de tapa que hay 3 millones de desocupados en la Argentina. Ahora uno lee otro diario y dice que el desempleo bajó al 8,4% a cerrar el año 2009. Dice que el más alto es en Río Cuarto y el más bajo en la vecina provincia de los Rodríguez A, San Luis. ¿Por qué mienten así? ¿Por qué confunden así? Sí, ya sabemos, pero ¿hasta cuándo van a seguir? ¿Hasta cuándo nos van a tomar por tontos? ¿Nos van a subestimar? ¿Nos van a usar? ¿Qué pretenden? Nada, un simple aporte para nuestros oyentes de saber quién es quién, ¿no? Tenemos memoria, hoy haremos parte de uso de esa memoria, y discúlpenme este comienzo, ¿no? Insisto, esto es simplemente informar, y a estos miserables que los tengamos en cuenta para más adelante. Esto es Redondo y seguramente pagarán su culpa. Mi nombre es Rubén Becerra, esto es Vamos a Andar, que tengan muy buen día, disculpen la introducción. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arepano de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las carpanas dirán que ella es mía. Y loca la portada se cortará de su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán que eres mi corazón. El día que me quiera, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga furiosa, que verán tu querer mi corazuelo. Vamos a andar. Información de primera mano. En la mañana de Tincunaco. Y 12 minutos de esta linda mañana, porque no, está un poco nublado como estamos acostumbrados, pero no prevé lluvias el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, así que parece que van a venir un par de días buenos para sacarse el olor a humedad, chicas, la tablita como recomiendo siempre, el fuentón de aluminio, y dale a la tablita y la ropa a secar, que nada de coin o nada por el estilo. A secar la ropita ahí, bien, tendidita, cosa que después cueste menos el planchado. Así que bueno, aquí estamos, luego de la editorial, que ya hemos recibido algún comentario, muy agradecido a Norita, no esperaba otra cosa de vos. Uno de los mensajes que llegó dice: buen día para Rubén Becerra y para ustedes, los estoy escuchando y son 6 décadas vividas de verdad. Ah, se refiere a mi edad. Para eso es vida, compañero, y es verdad que la Tincu... uno escucha radio de verdad. Así que bueno, muchas gracias. Después recibimos otro mensajito más. Son todos mimos. ¿Qué onda? Me vieron medio, ¿cómo se dice? Medio tristongo. No, para nada. Tengo buena onda. El mensaje dice que en realidad el editorial estuvo bueno. Una especie de editorial que me he despachado hoy diciendo, ¿no? Las verdades. Y bueno, más o menos qué es lo que piensan de mí y que digo lo que siento. Felizmente digo lo que siento, me permiten decir lo que siento. Así que estoy mimado acá, bien atendido. Nuestro autopista de la comunicación, 6690-5002, 15-6690-5002. Para estos mensajes de texto que están llegando, para cualquier comentario, aporte, buena onda. ¿Sí? La temperatura, 21 grados 5 décimas, la humedad, 93%. Para hoy se pronostica, una mínima de 18 grados y una máxima de 26. Así que vamos a tener aparentemente buen tiempo después de tantos días que nos han maltratado, ¿sí? Así que música, comentario, alguna que otra reflexión, algún que otro mensajito que ya estábamos escuchando. Y bueno, hemos escuchado el tanguito nuestro de cada día. Buen día, Fer. Llegó una compañera de la radio. Ah, en operación técnica me olvido. Sí, aunque ya estamos acostumbrados que siempre la, digamos, impagable. Impagable, quiero decir que no te voy a agarpar, ¿viste? Impagable, digamos, colaboración del amigo y compañero y correligionario salonesista Alejandro Leguizamón, ¿sí? Escuchábamos, digo, recién el tanguito nuestro cada día, El día que me quieras, que por Carlos Gardel. El día que me quieras, les cuento, está nominada para, creo, algo así como una de las 10 mejores canciones del siglo. Siglo XX sería, sí. Estamos en el 21, ¿verdad? Disculpe mi ignorancia, dijo Borges. Estamos en, bueno, del siglo XX, mirá vos, qué groso. El día que me quieras. Así que hay muchas canciones famosas, algunas colombianas, ese tipo de esas valsecitos peruanos y demás. En fin, hay de francesas, hay de todo el mundo, va. Así que realmente es groso, ¿no? Es linda canción, si uno se pone a escucharla. Tiene varias versiones, creo que hasta Diego Torres la grabó. Y bueno, queríamos hacer como el primer tanguito, el tanguito nuestro de cada día, queríamos arrancar con este tema de El día que me quieras, que realmente es una muy buena, muy bella canción, ¿no? Como decía, tenemos música, algunos comentarios, vamos a apelar un poquito a la memoria de nuestros próceres políticos y, por supuesto, tenemos la lectura de los diarios de edición nacional nuestra de cada programa. Libre como vamos a andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar. Bien, es la hora 10:17 minutos y empezamos a leer dos diarios de edición nacional, de a uno, por supuesto, ¿no? Arrancamos abriendo Crítica de la Argentina referente a este martes 23 de febrero de 2010. Es una tapa que la traen la mayoría de los diarios. Es toda la tapa, para serle sincero. Absolutamente toda la tapa y viene en versión vertical. ¿Sería vertical así? Le muestro a mi compañero. O sea que está, digamos, para hacerla más grande a la foto que entre todo el diario, está con la página horizontal, digamos, sería. Horizontal, ahí está. A toda tapa se ven a, no sé, ¿qué hay? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 19, 30 y pico de mandatarios, primeros mandatarios. Y dice, 32 países, hubiese leído primero en lugar de contarlo, mirá. 32 países de América Latina y el Caribe reclamaron en Cancún, durante la cumbre de presidentes, que Gran Bretaña suspenda la búsqueda de reservas energéticas en el archipiélago hasta que se resuelva el conflicto por la soberanía. Comenzó la exploración de hidrocarburos en Malvinas. El título de Crítica de la Argentina, ¿unidos o empetrolados? Y se verán 32 mandatarios, entre los que distingo a la señora presidenta de la Nación de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que nunca supe cuál es ese primero o segundo nombre. ¿Será María Cristina? ¿Cristina? ¿Sí? Ah. Y a otros como, que distingo yo, ¿no? Lula, ¿quién más está? Ah, está el de Nicaragua, Ortega, ¿no se llama, no? ¿De Nicaragua? Daniel Ortega, se lo ve a Correa de Ecuador, me cae bien el tipo ese, no sé por qué, se lo ve al de Colombia, Uribe, se lo ve a Evo Morales, se lo ve a la Bachelet, se la ve a la mujer esta electa por Honduras, creo que es, ¿no? La nueva, que lo, de Nicaragua, ¿sí? Nicaragua, y bueno, se ve a otros mandatarios, se lo ve a Lugo, al compañero Chávez, un plátete de Chávez. Ayer lo escuchaba, mira, es terrible, porque te dice la verdad, ¿no? ¿Para qué? Él ejemplifica bien, porque ¿qué? A ver qué argumento válido como para replicarle a él tenés respecto a cómo argumenta que la OEA no sirve más. Podrá ser poco elegante, podrá ser poco diplomático, pero no sirve. Porque, discúlpenme el término, los golpistas militares, asesinos de Latinoamérica se cagaron en la OEA. La resolución que dio la OEA era desconocer el gobierno de facto y salieron con la suya. Les importó tres pitos la ordenanza de la OEA. Entonces, ¿para qué sirve si no te van a dar bolilla? Así que, acá están todos los presidentes y... Otro título de Crítica de la Argentina dice, peligra la cosecha, YPF dice que no da abasto y pide que los competidores produzcan más. El título de Crítica es, el gasoil no alcanza. 420 milímetros, otro título de Crítica. Otro temporal volvió a inundar las calles de Buenos Aires y del conurbano. La frase de Crítica es, lluvia récord para febrero. Otro título, locura y muerte, un portero degolló a su mujer, hirió a un policía que la custodiaba y se suicidó. Drama pasional en Recoleta, titula Crítica. Los últimos dos títulos, uno dice, Hugo Gatti, el ex arquero dice que ahora se confunde lucha física con velocidad, parece rugby, dice. El fútbol está loco, loco, titula Crítica. Y el último titulito de Crítica de la Argentina de este martes 23 de febrero de 2010, dice, paritarias 2010, El gobierno adelantó que el techo que prevé para los convenios es del 19%. Titula crítica, salario alto, inflación alta. Cerramos crítica de la Argentina. Como siempre, en el diario de Madrid. Los protagonistas de las noticias tienen la palabra en Vamos a Andar. Por la 107.3 FM Tincunaco. Diez horas 22 minutos de esta linda mañana, ¿por qué no? Linda mañana, acá hay otro compañero. ¿Cómo estás afuera? ¿Está lindo, compañero? Sí, está bueno, ¿viste? Al Mati despejó todo ya, le dije. Así que a las chicas, ¿viste que no me equivoco yo? Las seis décadas no me dejan lugar a equivocaciones, ¿no? Como dicen que el zorro pierde el pelo. No, no era así. El que amanece temprano, no. Bueno, no importa. La cuestión es que las mujeres tienen que agarrar el tacho, ya le dije. La tabla, empezar a lavar la ropa y tender, y dale, dale, y a la lona no tiene excusa. Por unos días no se prevé lluvia, así que vamos. El día pinta lindo, buena onda, y bueno, vamos a abrir. Cerramos recién Crítica de Argentina y abrimos Página 12. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Leemos los títulos? A toda tapa, Página 12 de este día, martes 23 de febrero de 2010. Dice, advertencia regional a Gran Bretaña. Los jefes de gobierno latinoamericanos, reunidos en Cancún, respaldaron en forma unánime el reclamo de Cristina Kirchner para que se detenga la explotación petrolera en Malvinas. Los mandatarios reivindicaron los derechos argentinos y exigieron que no se tomen decisiones unilaterales que modifiquen la resolución de la ONU. Título de Página 12, Presidentes en sintonía. En la foto principal se lo ve a los mandatarios sentadas en sus butacas, parecida a la mía. Guarda que hoy tengo butaca nueva, giratoria. Es el sillón, no es el sillón de Rivadavia, yo decía que es el sillón del compañero vicepresidente, Julio Cobo. Por eso tengo miedo de moverme mucho en este sillón, porque en cualquier momento. Así que bueno, es el título, y se lo decía, se los ve a los mandatarios, y en una... pantalla gigante, se la ve exponiendo a la presidenta de los argentinos. Así que, bien, me parece un paso diplomático, no sé, ¿no? Diplomático sería, saludable, de una ilusión que uno trae hace muchos años. Hoy la tengo con los años, ¿no? Lo tengo con los años, ¿qué será eso? De una ilusión que uno trae desde que era pibe, de esto hace tiempo ya. De esa, viste, de esas cositas de que uno imagina una Latinoamérica unida, con justicia social, con derechos humanos, con respeto hacia los niños y los ancianos, qué sé yo, no sé. Y uno pasa en estas cositas como que le da todavía ganitas de que diga, por ahí se da antes que me muera, ¿no? De una Latinoamérica, una América unida sin la madre patria y sin Canadá, ¿no? Con lo que decía recién que había expuesto Chávez, que de hecho también lo había expuesto ya Evo Morales, ¿no? Creo que hasta el mexicano, el presidente de México, lo había señalado también de una especie de OEA nueva, ¿no? Sin Canadá, y también lo expresó. Y no podemos, acusar a Calderón, se llama, ¿no? Vicente Calderón se llama el presidente mexicano, de izquierdista, ni mucho menos, ¿no? Y él mismo decía que, bueno, hay que dejar un poco de costado a Estados Unidos y Canadá y crear algo en la región que responda a nuestros intereses, ¿no? O por lo menos mínimamente, tampoco vamos a creer que vamos a hacer la revolución, pero bueno, por lo menos algo. Otro comentario bajo copete que hace Crónica, Página 2 en el día de la fecha. Crónica, Dios mediante, la vamos a tener a partir del día 9, habíamos quedado. Comenzamos nuevamente con nuestro horario normal, vamos a decirle, de 8 a 9 de la mañana, a partir del día martes 9 de marzo del corriente año, ¿sí? O sea que en 15 días vamos a arrancar nuestro horario oficial. Ya quedó totalmente descartado ante versiones que atribuían que hoy íbamos a hacer almorzando con Rubén. Todos los mediodías quedó totalmente descartado por el momento. No llegamos a un acuerdo con la producción del, de la radio. Problemas de dinero, más que nada, ¿no? Porque nos querían dar sándwiches de mortadela, que se llenan, nada, pará. Está bien que venimos mal, pero, viste, sándwiches de mortadela no. Aunque hace, te digo, hace 7 u 8 años, cuando íbamos al trueque y todo eso, por ahí, ¿sabes cómo agarraba? Un sándwich de mortadela viene bien, ¿no? Y un vasito de totín, ah, no, cierto que... Estamos en horario de protección a menor, no se puede hablar de alcohol. La tapa de página 12 dice, mientras se realizaba la reunión en Cancún, una plataforma marítima comenzaba a trabajar en las islas. Bachelet destacó que Chile presenta cada año la demanda argentina ante el Comité de Descolonización, ahí está, y de la ONU, y lo seguiremos haciendo. Chávez calificó de neocolonialista la actitud de Gran Bretaña. Y otro título de página dice, el radicalismo impugnó a los jueces que deben decidir si liberan las reservas. Con la cancha embarrada, titula página 12. Otro título de página dice, las abuelas de Plaza de Mayo, y esto sí es una buena noticia, ¿ves? Para lo que dice que tiramos par y de todo lo demás. Las abuelas de Plaza de Mayo identificaron al nieto 101, Francisco Madariaga Quintela, y titula página 12. A los 32 años conoció su nombre real. Un anteúltimo título de tapa de página dice, otra vez tormenta y agua, y hubo nuevos anegamientos y problemas de electricidad y tránsito. Siempre que llovió, volvió a llover, titula la página 12. Para destrabar su aprobación, Obama lanzó un nuevo proyecto de salud sin la opción pública. Un plan cada vez menos saludable. Ese fue el último título de página. Leemos la columna que trae a diario en tapa. Dice Mujica, el presidente electo de Uruguay, José Mujica, que asumirá el 1 de marzo, mantendrá como otros presidentes y con algunas modificaciones su programa que emite cada jornada en una radio de Montevideo. Nos informó sobre su voluntad de seguir con el programa que tendrá algunas modificaciones, señalaron directivos de la radio M24, donde cada mediodía se emite Hablando al Sur. ¿Viste? Y dice, en ese espacio de 30 minutos analiza temas de interés político nacional e internacional. Un cambio será que Mujica no estará todos los días. Y el otro es que llevará un nuevo nombre. Habla el presidente. Suena a lo presidente de Chávez, ¿no? Y almorzando con Rubén también, algo así. Así que bueno, fue la lectura de página 12 el día de la fecha. Ah, perdón, el chistecito les cuento. Les cuento el chistecito que trae a diario de Rudy Paz. Página. Y se ve un señor entrevistando a un caco, o sea, a un ladrón, con una bolsa y un antifaz como... pintado como un chorro, va, como un ladrón. Y dice, cada vez hay más robos dentro de los country. ¿Por qué? Le pregunta el hombre, ¿no? Y el ladrón dice, obvio, es más seguro. Me da miedo afanar afuera. Fue la lectura de página 12 del día de la fecha. Vamos a andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar por la mañana de la Tincunaco. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberar. Dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los ausentes. Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de Tribunal. Bien, es la hora 10:37 minutos. Y bueno, el otro día le dedicábamos el programa al dulce de leche con canela, ¿te acordás? Hoy se lo voy a dedicar al mondongo con chorizo colorado. ¿Qué tal? Está bueno eso para el colesterol. 66 90 50 02, la vía de comunicación. El tanguito se lo dedicamos, como siempre, a Graciela Vivas, de allá del centro de José C. Paz, a su esposo Carlos, que ahora está llegando un poquito mejor. Muchos oyentes habrán notado el cambio, que no sé, que hicieron acá los técnicos de la radio y mejoraron un poquito la recepción de nuestros queridos oyentes. Así que decíamos de una de las buenas noticias, ¿no? Que era la, digamos, el reencuentro con su identidad del nieto número 101. Parece increíble, y me decía mi hijo, qué paradoja de la vida, ¿no? Porque Estela Carlotto, Estela, ¿no? Se me hizo una laguna. Qué mujer, ¿no? Qué temple, qué conducta de mujer, qué de ser humano. Qué altura moral, aún no encontró el suyo, ¿no? Parece, qué paradoja de la vida. Y comenta en el interior del diario que abuela identificó al nieto 101, Francisco Madarea Quintela. Silvia Mónica Quintela dio a luz en cautiverio. Su marido Abel Pedro Madariaga logró sobrevivir y al volver del exilio se incorporó a las abuelas para buscar a su hijo. Lo encontró hace pocos días. Hoy se presentarán juntos ante la prensa. Y bueno, se la ve en una foto a Estela Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, y dicen que hoy encabezará una rueda de prensa, y se la ve a la asesinada Silvia Mónica Quintela, mamá de este nieto recuperado, ¿no? Comentan que hoy dará una conferencia de prensa, perdón, algunos pormenores de la recuperación de este nieto número 101. Uno dice 101, suena como un número, ¿no? Pero bueno, es la cantidad de nietos que se han recuperado. Y dice que durante más de 32 años fue privado de su identidad por sus apropiadores. Es hijo de Francisco Madrea Quintela y de Silvia Mónica Quintela, que fue asesinada en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo. Su padre, Abel Pedro Madariaga, logró sobrevivir y tras volver del exilio se unió a la asociación Abuelas. Dice que el apropiador, el capitán retirado y ex cara pintada Víctor Alejandro Gallo, fue detenido el viernes pasado. Silvia Quintela fue secuestrada por la dictadura militar en la mañana del 17 de enero del año 77 en la localidad bonaerense de Florida. Ahí nací yo, en Florida, hace unos años de esto. Cuando estaba embarazada de 4 meses, a las 9:30 de la mañana, y mientras caminaba por la calle Hipólito Yrigoyen rumbo a la estación de tren para encontrarse con una amiga, fue rodeada por 3 vehículos pertenecientes a un grupo de tareas. Personal civil que pertenecía al primer cuerpo de ejército la introdujeron dentro de un Ford Falcon, qué raro, ¿no? Y se la llevaron con rumbo desconocido. Silvia, de profesión médica, tenía en ese momento 28 años y dedicaba parte de su tiempo a la militancia en la juventud peronista y la atención de personas carenciadas en una clínica de la localidad bonaerense de Becker. Ahora que recuerdo esa zona de Florida, ¿no? Así está. Bueno, en muchos lados había mucha militancia. Es más, en un libro que habla sobre The Walsh, creo que es, que habla sobre los funcionamientos en José León Suárez de militantes peronistas, solían reunirse gente de fabriqueros, ferroviarios en la zona de Florida, y de ahí, digamos, se los llevaron algunos de ellos y bueno, fueron fusilados, que algunos se salvaron ahí en los campos de José León Suárez, ¿no? Cuentan que el compañero de esta mujer, de Silvia Mónica Quintela, Abel Madariaga, era secretario de prensa y difusión de Montoneros. Felizmente pudo escapar, bueno, y esa misma tarde otro grupo de tareas realizó un allanamiento en la casa de la madre de Silvia y allí le comunicaron que había sido detenida. El hombre estuvo primero detenido, exiliado en Suiza, luego en México, y bueno, una vez restablecida la democracia, se volvió al país. Beatriz Castiglione, sobreviviente del campito y compañera de detención de Silvia, junto a otras embarazadas, ratificó haber visto cautiva en Campo de Mayo y recordó que su seudónimo en el centro clandestino era María. Para ese entonces ya cursaba su 7º mes de gestación. Así que, bueno, un poco de memoria y lo que decimos siempre, ¿no? Justicia nada más. Ni odios, ni rencores. No, ni odio, ni rencor, ni perdón. Cumplan con lo que manda la ley y con lo que manda Dios, a los que somos creyentes. Hay que pagar las culpas. Insisto en el suceso, de Karol Wojtyla, ¿no? O sea, el Papa Juan Pablo II, que cuando Alid Atka lo intenta asesinar en la Plaza San Pedro, él personalmente, como cura, como creyente, como cristiano, lo perdona, pero no se inmiscuye en la justicia. Que vaya y pague su culpa como pagó, estuvo 30 años en cana. Bueno, de eso se trata, simplemente de la justicia. Así que bueno, felices de que hayamos recuperado al nieto número 101. Toda mi admiración, cariño y devoción para Estela Cardotto, esa gran, gran mujer, ¿no? 10:44, 6690-5002, nuestra vía. Se me escapó la vía. Bueno, vamos a hacer una autopista y una vía de comunicación. La temperatura decía que era de 21 grados 5 décimas, 93% la humedad. Escuchamos un hermoso tema musical que va dedicado hasta por Orines, que a veces suele llegar a la radio. Poco, ¿no? Porque la tapa una radio de capital, pero a veces logran captarla ahí, amigos, familiares y favorecedores. Así que el próximo tema va dedicado para ellos. Vamos. 2000 comerían por un año. Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de Tincunaco. Los viejos amores que no están. La ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van. Bien, es la hora 10:48 de este hermoso día, martes 23 de febrero. Me suena esta fecha, 23 de febrero. ¿Qué será, no sabes? 23. Alguien debe cumplir años, seguro, pero bueno. Nada. Dicen que me tengo, la gente que me quiere dice que me tengo que modernizar y ¿cómo se dice? Abrirme, manejar a una cuenta de correo electrónico o algo así. Tengo una, pero no tengo computadora y me la abre mi hijo una vez por semana, así que no es. Pero no sé, estoy buscando a alguien que me enseñe, alguna profesora, que una salida rápida de... Digo la verdad que algo sé enchufar la máquina y prenderla. Aprendí. Así que creo que me va a costar un poquito menos. Sí, pero realmente tendré que hacerlo alguna vez. ¿Cómo me resisto? Tengo un amigo chaqueño, que le mando un saludo de paso, Santos, allá de Primavera, que cuando estaba lo de la mutual y las chicas me decían, tenés que aprender a manejar, Rubén, lo único que te falta, dice. Porque por ahí falta un chofer, algo, el colectivo no puede quedar parado, y sí. Y este amigo me decía, caballo viejo no agarra trote. No sé qué querría decir, ¿no? Pero bueno, lo que saben de cosas, dichos criollos, sabrán interpretar. E insisto, 6690-5002, la vía de comunicación. Tengo algo para hacerles escuchar, como para aflojar un poquito la memoria, y todo eso. Y también tengo un tema que me habían solicitado la vez pasada, así charlando. Y, en fin, un poquito de todo antes de retirarnos, que faltan apenas 10, 11 minutos. Sí, escuchamos un poquito a ver qué pasa. Sí, siempre me equivoco. A ver, ahora. Jurídicamente seguro. Uno de los números uno de los fondos importantes que tiene el mundo, como es Lehman Brothers. Do you believe that Menon is synonym to stability? I think investors around the world will be relieved when the election is over. Probably, most likely, they will feel better if the current administration stays in place. La quiebra del cuarto mayor. Bueno, este hombre hablaba un poco en... Hablaba en inglés de las bondades de Lehman Brothers, la globalización, del neoliberalismo, a cual apuntaba el prócer riojano, el innombrable en su momento, ¿no? Que si ganaba él, que iba a estar todo en Argentina, íbamos a ser todo rubio de ojos celestes, íbamos a tener televisión de última generación, celulares. No íbamos a tener trenes, iban a desaparecer pueblos, iban a cerrar fábricas, los jubilados no iban a cobrar o iban a cobrar con descuento cuando le pareciera, no se iban a jubilar, iban a privatizar todo, en fin. Pero era un hombre que lo mandaba el imperio, así que estaba muy bien. Entonces, el riojano, acorde a su política entreguista, estaba chocho, ¿no? Entonces lo halagaban los noticieros, los Longobardi, los Haddad, los Grondona, en fin, toda esa gente. Bueno, esa era una parte para los que no entienden inglés como yo, que yo tampoco entiendo, un poco la traducción, como este hombre que después quebró a Lehman Brothers, ustedes habrán escuchado ahora, la crisis mundial que hay en Grecia, en Finlandia, en Europa, en España ahora aumenta la edad jubilatoria a 67 años. O sea que bueno, pero acá, para los medios de acá y los poderosos, lo que pasa acá en el país es tremendo, ¿no es cierto? Cuando en el viejo y en el nuevo mundo no está yendo. Y mucho por culpa de estos próceres como el riojano o Caballo, etcétera, que tienen que estar en cana, ¿no? Pero bueno. Así es de benévolo. Escuchemos un cachito más, como toda la mejor onda, pero con mucha memoria. El banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers. The policies that have been undertaken by the Menon government appear to me to be sensible and economically viable and appropriate for Argentina in the long run. Índice de pobreza en todo el país, 53%. La cadena de la hecatombe económica. El Lehman Brothers que quebró y aquel 53% de pobreza en Argentina. Sigamos. Macri, quien apoyó la opereta Redrado, piensa igual que el director de Lehman Brothers sobre el modelo menemista. El presidente de la Nación tiene autonomía y él es el responsable, delegado por el Congreso, de cuidar el valor de la moneda. O sea, cuidar que no nos estafen de vuelta a los argentinos. Carlos Menem. Y un reconstructor del país. Quien fuera ministro de Economía de Menem, Roque Fernández, se suma a la cadena. La carta orgánica, entonces tenemos que respetarla. No puede la presidenta violar ese mecanismo. Así no fue mal por haber hecho eso. La Nación, 9 de agosto de 2001. Roque Fernández apoyó a Caballo. El ex ministro de Economía, Roque Fernández, opinó que la crisis económica que soporta la Argentina empezará a cambiar el rumbo y que se comenzarán a ver buenos resultados a fines de este año o a principios de 2002. Así no fue mal por haber hecho eso. Si Menem ganaba en 2003, Melconian hubiese sido su ministro de Economía. ¿Por qué Redrado antes no recibió ahora? Justo. Es el centro que necesitaba, como si esto estuviese preparado. El doctor Menem prometió aumento de salarios y de jubilaciones. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a ir a mejoras salariales y hay decisión política de que las primeras cosas sensatas que se encuentren sean en el costado social, salarial y infraestructura, porque eso es lo que el doctor Menem quiere. Es el centro que necesitaba, como si esto estuviese preparado. Me llama la atención Melconian porque el otro día investigando en Google, pones Melconian y sale. Lo primero que aparece es consultores, MIS consultores, Melconian, sale toda su lista de su consultora donde asesora bancos, están todos los bancos de Argentina. Hay empresas gigantescas, estaba Lehman Brothers. Hay que ver si Lehman Brothers no siguió muy a pecho el asesoramiento de Melconian. Bueno, un poquito de memoria nada más de sobre estos personajes que tienen todas las soluciones que nos llevaron al caos total y salen sin ningún tupé a hablar cómo serían las soluciones, de lo desastroso del país, ¿no? Del cataclismo que se viene. Y está esa señora, ¿no? Que está realmente mal, creo yo. Le falta un hervor fuerte, ¿no? Todavía, que cada vez tiene más grande el crucifijo, pero bueno. La mente cada vez más chica, ¿no? Y el odio ancestral que tiene. Así que bueno, así estamos. Es lindo recordar un poco las cosas que nos han pasado. Y les recomiendo a aquellos que puedan acceder a la contratapa de Crítica a la Argentina sobre una historia muy, a mi juicio, ¿no? Conmovedora, pero digamos, ¿qué hace a esto que tanto apuntamos en el programa? Va a tener un poco de memoria. Le leo un chiquito nada más, si me permiten, que nos quedan pocos minutos para Farco, como corresponde diariamente a la radio, y se refiere a Clara Anaí Mariani, que nació el 12 de agosto del 76 y tenía desde un primer momento un cuerpo y un nombre, y padres. Su mamá se llamaba Diana Teruggi y estudiaba letras. Su papá, Daniel Mariani, era economista. Ambos vivían en La Plata, la ciudad donde se conocieron, donde compraron una casa modesta, donde tuvieron una hija, donde fueron asesinados y donde Clara Anaí Mariani desapareció. Esto ocurrió el 24 de noviembre del año 76. Clara tenía 3 meses. Esa mañana Diana se preparaba para llevarlo como todos los lunes y miércoles a la casa de su suegra, pero nadie llegó a ninguna parte. En algún momento la casa fue rodeada por tanques de guerra, helicópteros, patrulleros y 200 miembros del ejército. Todos estaban al mando de Ramón Camps, entonces era jefe de la bonaerense, y querían sangre. No queda claro si alguien dijo ahora, solo se sabe que la balacera reventó hasta el alma de las cosas y que Diana pudo, tras la primer descarga, esconder a Clara en una bañera bajo una pila de almohadones. En la casa de Diana, Daniel y Clara funcionaba una imprenta de montoneros a la que se accedía de un modo solapado. Allí se editaba la revista Evita y una serie de publicaciones que echaban algo de luz sobre las muertes, las torturas y las desapariciones que eran fantasmas innombrables por buena parte de los medios de comunicación. Reitero esto último, discúlpame Alejandro, pero lo voy a reiterar. Ahí se publicaban una serie de notas que echaban algo de luz sobre las muertes, las torturas y las desapariciones que eran fantasmas innombrables por buena parte de los medios de comunicación. Entre ellos Clarín, esto lo agrego yo, ¿no? Se sabe que al gobierno militar cierta prensa le molestaba mucho, entre tantas cosas que también le molestaban mucho. Esta nota, digamos, viene un poco a colorario de lo que es. No digo porque no es de Página 12, porque algunos piensan, bueno, Página 12 está muy oficialista, como 6, 7, 8 y demás, ¿no? Pero, y lo otro, también discúlpenme otros compañeros, que la muerte, los asesinatos de los trabajadores sociales no tienen color político. Pero hasta vergüenza ajena me da a veces, ¿no?, algunos dirigentes del Partido Justicialista que también hacían caso omiso de esto, muerte de en su mayoría compañeros peronistas. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Un minuto nada más nos separa de las 11 de la mañana de esta bella, bella mañana de martes aquí en San Atilio y alrededores, ¿sí? La recomendación está hecha, ¿no? Mientras dejamos por ahí un cachito de fuentón, vamos preparando la comida para los chicos. Ya nos queda menos de una semanita de vacaciones, ya comienzan las clases, seguramente va a haber un arreglo con los docentes y el gobierno para que nuestros hijos y nietos puedan y sobrinos puedan ir a la escuela como corresponde y luego a jugar, ¿sí? Como dice la publicidad de Lalo Mir, los chicos al colegio y a jugar, no nada de laburar, nada, eso es lo que corresponde, ¿sí? Ya casi nos estamos yendo, teníamos un tema que va a quedar pendiente, porque ya es la hora 11, ¿sí? Lo dejamos para la próxima, ese tema. Tratamos de informar, hoy no hubo comunicación en vivo, reportajes en vivo, pero sí los va a haber Dios mediante pasado mañana, ¿sí? Yo había hablé ayer con mi hija, respecto a todo esto, no. Felicitaciones a un carnicero de mi barrio que yo. El hombre, para ser justo, no voy a ser falso, ¿no? Tiene muy buena carne, precio medio saladito. Pero el tipo se plantó y hace una semana que no vende carne. A este precio dijo no. Y, o sea, más allá de un montón de consumidores que tratamos de comprar lo mínimo posible de carne, yo hablaba con mi hija hablaba conmigo, hablábamos que se aguante 20 días para comprar los útiles a mi nieta, que vaya con los mismos útiles del año pasado, con lo que le quedó, viste, lo que restó como llegó el año pasado, el mismo cuaderno de comunicación, en la misma carpeta, la misma mochila, los mismos lápices, para que no ser más una vez extorsionados por este mercado globalizado y los grandes empresarios que, dicho sea paso, a que quiere interesarse, que le gusta manejar, que está mucho más modernizado que yo, noticias de otros países y demás. ¿Cuál es la ganancia de las empresas en el primer mundo? Acá es ancestral, 3 veces más ganan, 4. Y sin embargo siguen siendo voraces, importándole muy poco por la gente, por el pueblo. Así que si podemos, rebusquémosla como podemos, hagamos bajar los precios del mercado. Sé que no es fácil, pero bueno, intentémoslo por lo menos, ¿sí? Con onda, todo eso, no, vamos a ir con esto. Vamos a ver si así podemos hacer bajar los precios. Dimos lo mejor tenemos, contento de estar en este programa, parezco, ¿cómo se llama? Mónica Caendanvers, contentos, felices de pertenecer a esta radio y a esa vieja camada de comunicadores sociales, ¿sí? Mi nombre es Rubén Becerra. Soy hincha del Ciclón todavía, pese a todo. Simeone, tómatela. Y soy abuelo de Malena Sol Becerra. Y de Felipe Rubén Becerra, que estoy yendo a verlo ahora, Dios mediante, para el lado de los pagos de los polvorines. Beso grande, no nos olvidemos de lo que pasó, pasa y pasará si no prestamos atención con Honduras. Y mucho menos del compañero Jorge Julio López. Será hasta pasado mañana, si Dios quiere. Adiós.